aquel logro histórico que faltó mucho concretar, pero era un paso importantísimo para la democracia porque teníamos una ley de medios de la dictadura. Y mucha gente trabajó por esa ley, por esa conquista, esa ley de medios. Vamos a tener los testimonios de algunos de ellos. Y también vamos a recordar a este gran actor que partió hace poquito, Hugo Arana. Siempre, además de excelente actor, eso no hay ninguna duda, pero siempre con esa humildad y siempre apoyando las causas nobles, las causas justas. Él leyó unos poemas cuando nosotros levantamos la escuela pública itinerante, es decir, se iba de gira por las provincias, él leyó unos poemas. 40 años de haber recibido el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y se le hizo un homenaje que le hizo el presidente de la Nación en la Casa Rosada. Y también en esta emisión de Canto Maestro recordar a la querida compañera Estela Maldonado. Partió el 13 de octubre de 2014. Más 17 de octubre con el testimonio del músico Miguel Ángel Estrella. Esto es Canto Maestro, el programa de Cetera, emisión 694. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya permito que me invitan a seguir, no los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo ya permito que me pidan seguir. Yo os invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tiza y carbón, tiza y maestros y militantes. Elena María del Carmen García Rodríguez nació en Capital Federal. Estaba en Moreno 1670, en la Asociación Bolivariana en el barrio de Montserrat, en Capital Federal. María Cristina Ovejero García nació en San Miguel de Tucumán. Estaba en Pedro Sáenz 730, Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Eran docentes. El 18 de octubre de 1976, fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Elena María del Carmen García Rodríguez y María Cristina Ovejero García, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Y con el recuerdo que hacemos en todas nuestras emisiones de nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, el homenaje que realizó el presidente Alberto Fernández a Adolfo Pérez Esquivel a 40 años de haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Cuando programamos organizar todo esto, intenté reconstruir

quiero no ser segundo. Quiero ser Diego, ser campeón del mundo. Y si pido demasiado, demasiado, me quedo con el amor, que será mucho mejor. Si me quedo con el amor, amor, amor, amor, amor. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hola, soy Norberto Gonzalo y estoy encantado de estar en la radio de la Escuela Pública. Les quiero contar de Correspondencia, una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación con la idea de vincular el antiguo y hermoso Correo Central con el también bello y querido Centro Cultural Néstor Kirchner. Es un ciclo de 23 cartas de distintas figuras de la historia, la política y la cultura, tanto nacional como universal, para cuya lectura fuimos convocados actores y actrices que con dirección de Leandro y Piña transitamos diferentes espacios del Centro Cultural a través del plano secuencia cinematográfico. Participamos entre muchos Omar Núñez, Cristina Banega, Gerardo Romano, Ana Celentano, Luis Machín, Marcela Ferradas, Ernesto Larrece, Cristina Tejedor, entre muchos otros compañeros. A mí me tocó leer la hermosa carta de despedida de León Tolstoy a su esposa Sofía Bers, con quien tuvo nada menos que 13 hijos. Correspondencia podrá verse próximamente por las redes sociales del Centro Cultural Kirchner y del Ministerio de Cultura, y también por la televisión pública. Es una inmensa alegría haber participado de esta hermosa iniciativa que además marca una primera vuelta a la producción audiovisual, y quería compartirla con ustedes. No se la pierdan. Un abrazo. Era el actor y director Norberto Bocha Gonzalo contándonos sobre esta obra en el Centro Cultural Kirchner, el ciclo Correspondencia. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Y mucho se sigue hablando del regreso a clases en forma presencial, porque las clases nunca se interrumpieron. Y hay que escuchar a políticos, a comunicadores que no entienden nada y que, por supuesto, su postura es privilegiar la economía contra la salud. Y hoy salió publicada una nota de opinión de Sonia Lesso, secretaria general de Cetera, en el cohete a la luna, que se llama La escuela y el fútbol. En estos días, ante la noticia seguramente muy esperada de la vuelta del campeonato de fútbol, se reeditó en los medios de comunicación hegemónicos el clamor por la vuelta a clase. Algunos se preguntan, si vuelve el fútbol, ¿cómo no va a volver las clases? Este pedido es instalado con total falta de seriedad, como si fuera asimilable el fútbol a la escuela. En este punto, el primer error que necesita ser aclarado es que no se puede hablar de vuelta a clases cuando, desde el primer día del aislamiento social preventivo y obligatorio resuelto por el Estado Nacional, con el fin de cuidar la salud de todas y todos los argentinos, las escuelas cambiaron su forma de funcionamiento, pero nunca dejaron de trabajar. Las clases nunca dejaron de existir. Las maestras, maestros, profesoras y profesores tuvieron desde el comienzo de la pandemia utilizando todos los medios a su alcance para que las niñas, niños y jóvenes accedieran a los contenidos pedagógicos con recursos tecnológicos, repartiendo cuadernillos, creando e inventando sobre la marcha las mejores formas de llegar a los estudiantes, conociendo, como muchos, el Zoom y otras maneras de enseñar. Esto con todas las dificultades de una situación inédita y poniendo al servicio de su trabajo medios propios. Los funcionarios y los comunicadores saben que fuimos nosotros los que pagamos teléfono y conectividad. ¿Saben que en un 70%, 75% los docentes somos mujeres con familia a cargo, que además de la tarea de enseñanza-aprendizaje seguimos con las tareas diarias? ¿Saben de la sobrecarga laboral que tuvimos todos estos meses? Seguramente, además de las docentes, pueden dar bien cuenta de esta situación las familias que, desde el primer día, recibieron tareas, clases virtuales, cuadernillos y hasta programas de radio a través de los que se garantizó la continuidad pedagógica. Primera cuestión desmontada entonces. No puede pedirse la vuelta a clases cuando éstas nunca se interrumpieron. Segunda cuestión, ¿es asimilable el campeonato de fútbol al ciclo electivo? Nadie podría decir que es lo mismo. Las condiciones materiales en las que se puede jugarse un partido de fútbol, los protocolos a aplicar, no tienen ninguna comparación posible con la reanudación del ciclo electivo presencial. ¿Realmente piensan que el fútbol, 22 jugadores en espacios abiertos, con instalaciones adecuadas, con revisación sanitaria constante, es lo mismo que 20, 25, 30, 35 chicos en un espacio reducido, con escuelas, en muchas de ellas, en malas condiciones sanitarias? En este punto podríamos hablar también de sentidos. El fútbol profesional, con su lógica de entretenimiento, ¿es lo mismo que la escuela? Tercera cuestión, ¿somos los sindicatos docentes, como titulan los medios hegemónicos, quienes nos oponemos al regreso a las clases presenciales? Una verdad mal contada es una mentira. El 4 de junio, CETERA, junto a los otros 4 sindicatos nacionales, el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación, firmaron un acta paritaria nacional donde se especificaba el protocolo para la vuelta a clases en forma presencial. CETERA fue muy clara desde el primer momento. La vuelta a clases en forma presencial debe darse cuando haya nulo o bajo nivel de contagios. Entonces, seriedad para hablar de la vuelta a la presencialidad, de las condiciones sanitarias y objetivas para que sea posible en el momento en que no signifique un riesgo para la vida ni la salud. Hablemos de educación, de garantizar derechos y no nos dejemos arrastrar a los falsos planteos de sectores políticos y mediáticos que o no comprenden lo que el mundo está viviendo o siguen la línea de Trump y Bolsonaro de privilegiar la economía por sobre la salud. Educación siempre. Educación para todos y todas. Debates serios que defiendan a nuestras infancias y juventudes. Los niños, niñas y jóvenes de nuestra patria merecen nuestro cuidado. Sonia Lesso, secretaria general de CETERA, nota de opinión publicada hoy en El Cohete a la Luna. Palabras maestras. Palabras maestras. La necesidad de incorporar nuevos contenidos en la educación que refuercen la enseñanza de la historia de los países de América Latina integrada, la historia de las luchas de los pueblos originarios ante la conquista, ante lo que significó el genocidio de los pueblos originarios, las necesidades que tiene la integración regional, o sea, mayores conocimientos de la geografía económica, la geografía política y la integración regional de nuestros países. Formas de enseñanza que tengan como protagonistas a los sujetos, a los enseñantes y a los estudiantes, pero también a sus familias y también a las organizaciones del entorno social en donde están insertas nuestras escuelas, y pensar además formas de comunicación y de acción con las otras organizaciones en una articulación mucho mayor de las escuelas, escuelas muy abiertas hacia la comunidad, no encerradas en sí mismas. Palabras maestras.

ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia. Ser mejor que tu esperanza, ¿quién puede con tu amor? ¿Quién puede con tu fe? ¿Quién te detiene? Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria, elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia. El país había vivido la tragedia del terremoto de San Juan, y después de ese terremoto, la historia hizo que Perón y Evita se conocieran, y allí empezaron a escribir una historia única en la vida de nuestro pueblo. Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria, elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia. Todo el día me la pasé leyendo cosas que se publicaron. Y veía con atención que decían que este era el acto, el antibanderazo. Sepan todos, nacimos del amor de Perón y Evita. Vivimos el amor de Néstor y de Cristina. Sentimos solo amor por nuestro pueblo. Acá no hay odios ni rencores. Acá lo que hay es ganas de poner de pie a la Argentina de una vez y para siempre. Gracias, compañeros, gracias, compañeras. Cambiar la historia. Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria. ¿Quién podrá detener a nuestros sueños? ¿Quién será más feroz que nuestras almas? Valerosos corazones. Como dijimos al principio del programa, vamos a escuchar a Pablo Antonini de Farco a 11 años de la sanción de la Ley de Comunicación Audiovisual. Hay dos cosas fundamentales que están vigentes. Por un lado, la propia ley, más allá de los decretos macristas que la descuartizaron, que la lesionaron, que retrotrajeron algunos de sus principales puntos, que es algo que todavía tenemos que recuperar. Pero hay todo un plexo que sigue vigente, que sigue dándonos base para plantear un montón de reivindicaciones y planteos respecto de políticas públicas, digo, desde el fomento a los medios comunitarios hasta la existencia de organismos como la Defensoría del Público. Bueno, muchísimas cosas que son parte de la estructura vigente de esa ley y que nos recuerdan todo el tiempo la necesidad de recuperar lo demás. Y lo segundo, que entiendo marcó un punto sin retorno, es el debate que abrió nuestra sociedad respecto a algo que ahora parece tan obvio, pero que socialmente costó mucho instalar, que es esta idea básica de que los medios tienen dueños y esos dueños tienen intereses y la construcción de su discurso está atravesada por esos intereses y por lo tanto siempre hay que mirar detrás de lo que nos dicen quién lo está diciendo. Esto que la ley planteaba con disposiciones y sigue planteando tan simples como que esté a la vista la composición accionaria y propietaria de cada medio de comunicación, fue un debate que entiendo dejó huellas que perduran hasta hoy. Nadie, más allá de las posturas que tengan, entiende hoy que la comunicación es algo inocente, un simple espejo de la realidad, más allá de que seguimos teniendo batallas culturales fuertísimas para dar. Creo que no por nada se ha planteado una embestida crítica tan fuerte contra esa historia, desde, bueno, obviamente los voceros de los grupos económicos, que pocas veces sintieron tan amenazados sus intereses como entonces, y que se han encargado de tratar de deslegitimar esa historia y esa herramienta, muchas veces desde un lugar tramposo, porque no dicen que está bien la concentración, sino que el discurso que impera es que la evolución de las tecnologías ha dejado vieja la ley y que este fenómeno que se denomina a veces como convergencia, que es una denominación que también habría que analizar, hace que quede saldada en sí mismo o atrasada la discusión sobre la concentración en la propiedad. Nosotros entendemos que no, que el debate entre concentración y desconcentración es tan aplicable a los servicios de comunicación audiovisual como a las plataformas, como a los prestadores de telefonía, de conectividad. No por nada la oposición tan fuerte que vimos a algo tan elemental como entender la conectividad como un derecho humano y un derecho básico esencial en estos tiempos de pandemia, sobre todo, que a nadie de buena fe le podrían quedar dudas de algo así. Bueno, también se encargan de criticar y de atacar eso. Entonces ahí hay una trampa discursiva, una emboscada contra la que hay que seguir trabajando muy fuerte, el debate entre concentración y desconcentración. La necesidad de democratizar atraviesa todos los servicios y tecnologías de comunicación, no solo los de radio y televisión, que eran los que regulaba inicialmente la ley en ese momento. Y después también, dentro del propio campo popular, a veces se escuchan voces que compraron esta idea de que es un debate viejo, de que fue un error incluso, y después cuando no avanzamos hacia completar todo aquello que la ley dejó inconcluso, los medios de los grupos económicos mantienen su poder intacto y muestran los dientes y desestabilizan, nos quejamos. Entonces ahí hay una cuestión también que terminar de saldar entre las propias organizaciones del campo popular a la hora de analizar ese proceso y su vigencia. Es más necesario que nunca democratizar el mapa de las comunicaciones, y agreguemos, en función de lo que decíamos, las telecomunicaciones en Argentina, una parte necesaria de eso tiene que ver no solo con limitar a los monopolios y oligopolios, sino con fortalecer los medios del campo popular, que son muchísimos, que han dado sobradas pruebas de capacidad, de sostenibilidad, de resistencia estos últimos años y que están esperando ser sujetos principales de políticas públicas. Y esto es más necesario que nunca en tiempos donde vemos todos los días que los medios, los grupos económicos no tienen ningún reparo en desestabilizar, en recurrir a las herramientas más sucias, en llevarse por delante cualquier consideración que tenga que ver con la salud pública, con los protocolos sanitarios básicos en este momento, con la dignidad de las personas. Acabamos de presenciar hoy convocatorias, la publicación en el principal medio de los grupos económicos del país a concentrarse al domicilio particular de la expresidenta y vicepresidente, un montón de cosas que sobre las cuales no se puede tener matices. Si no se ataca esta cuestión, si no se trabaja a través de un montón de herramientas, las que nos dejó la ley, legislar una distribución democrática y federal de la pauta publicitaria, fortalecer el fomento previsto en la propia ley y ampliarlo hacia todos los medios de soporte. Si no se atacan y no se trabaja fuertemente sobre estas cosas, todo el tiempo vamos a estar encontrándonos este problema y todo el tiempo vamos a estar quejándonos de lo mismo. Bueno, es un momento, me parece que es el saldo más importante que nos tiene que dejar este nuevo aniversario, de encarar el tema en serio, con la mayor inteligencia, por supuesto, pero con la mayor firmeza también, y avanzar hacia un modelo de comunicaciones y telecomunicaciones desconcentrado, democrático, plural y en manos del pueblo en Argentina. Era la opinión sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el testimonio del titular de Farco, Radios Comunitarias Argentinas, Pablo Antonini. Canto Maestro, el programa de Cetera, por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino, ángeles

En la vuelta a la presidencia de don Hipólito Yrigoyen en 1928, Elpidio ocupa el cargo de ministro del Interior. Ante la crisis política, ocupa el Ministerio de Guerra. Concretado el golpe, el 6 de septiembre de 1930, fue a parar a la cárcel por 2 años. Cuando entró en la función pública en 1912, era un hombre de buen pasar. Hasta 1930, ocupó altísimos cargos. La revolución lo encontró endeudado y con un patrimonio casi desvanecido. Cuando lo soltaron de la cárcel, estaba fundido. Vendió sus últimos bienes y salió a buscar trabajo. A los 58 años de edad y en medio de la crisis que azotaba al país, solo pudo trabajar en un modesto puesto de corredor de anilinas que le reportaba pequeño ingreso con el cual apenas lograba sobrevivir. El asunto trascendió y llegó a las altas esferas. Entonces se votó una ley que otorgaba una pensión a los expresidentes y vicepresidentes. Ante el asombro de todos, don Elpidio lo rechazó. Pasó a la inmortalidad en el Hospital Italiano en la ciudad de Buenos Aires el 18 de octubre de 1951. Canto Maestro recuerda a Elpidio González, militancia con la única autoridad del ejemplo. Los malditos de la historia del hoy y siempre. Y luego de escuchar la vida ejemplar de Elpidio González, seguimos con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Escuchemos a la secretaria de Medios Autogestivos de Cipreva, Martina Noailles. La semana pasada, a 11 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hemos sacado una solicitada, un comunicado, firmada por sindicatos de la comunicación, como la FATPREN, que es la Federación de Trabajadores de Prensa de todo el país, y también Canillitas, Federación Gráfica y un montón de redes y organizaciones, agrupaciones que reúnen a medios autogestivos comunitarios y cooperativos como Farco, la Red Nacional de Medios Alternativos, FADICRA, Aresia, CONTA, etc. En esta solicitada hacemos eje específicamente en la necesidad, la urgencia de federalizar las comunicaciones en pos de defender la democracia. A 11 años de esta ley, los medios de comunicación siguen concentrados en un puñado de dueños y por otra parte la pauta oficial, que es la pauta publicitaria que otorga el Estado, no está reglamentada ni regulada y se concentra en unas pocas manos, las mismas manos que tienen estos medios de comunicación, que en su mayoría están en la ciudad de Buenos Aires. Concretamente, el 77,5% en un informe que dio la propia Secretaría de Medios de la Nación, el 77,5% de la pauta se queda en medios de la ciudad de Buenos Aires. Entonces es necesario regular la comunicación porque tanto la concentración como la comunicación es un problema no solo de los trabajadores y trabajadoras, sino de toda la sociedad. Se tiene que tener en cuenta entonces ejes como la federalización, es decir, que no esté centralizado y concentrado en pocas manos y todas ellas en la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado la democratización en cuanto a pluralidad de voces. Es importantísimo el rol que tienen los medios de comunicación autogestivos y comunitarios en poder pluralizar, en poder diversificar la palabra, para que la sociedad también tenga ese derecho a la información cumplido de alguna forma, para que esa palabra no sea simplemente la de los medios hegemónicos, que hoy en día sabemos que también lo que están haciendo es dificultando por momentos la tarea democrática y con diferente tipo de operaciones, etcétera. Entonces, todas estas redes de medios comunitarios, cooperativos y recuperados y los sindicatos ponemos el centro entonces en el derecho a la información. Vamos a seguir señalando que este sistema no debe estar dominado por las grandes corporaciones y tenemos que seguir trabajando por democratizar y federalizar las comunicaciones en nuestro país. Muchas gracias. Era Martina Noailles, secretaria de Medios Autogestivos de Cipreva, es sindicato de prensa, a 11 años de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual.